¿Te interesa el deporte con perspectiva feminista y no sabes dónde informarte? Llegamos con un programa radial de alto impacto. ¡Fiesta! ¡Que no te achiquen la cancha! ¡Que no te achiquen la cancha! Es un programa donde reflexionaremos sobre el deporte desde y para las mujeres. Haremos memoria, informaremos sobre el acontecer deportivo femenino más relevante de distintos territorios y mucho más. ¿Cuándo? Desde el 19 de mayo. ¿A qué hora, profe? A las 6 de la tarde. ¡Fiesta! Nos tomamos las canchas para instalar nuestra visión crítica sobre el deporte. Escúchenos por www.radiohumedales.org. ¡Pasa la pelota! Hola, hola. ¿Cómo están el día de hoy? El día 7 de julio. Estamos en vivo y en directo desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, sí. Acá en Radio Humedales. ¿Cómo estás tú, Marina? Bien, estoy bien. Obvio, cuando te miro estoy mejor, pero estoy bienvenidas todas nuestras radioescuchas, nuestras aficionadas, nuestra fanaticada también. Estoy haciendo hora aquí porque había olvidado de enviarle a mi mamá y a mi abuela el link del programa para que nos escuche. Ah, estupendo. Voy a aprovechar de mandar saluditos, ¿ya? ¿Se puede? Sí, pues siempre se puede. Ciérrame un ojito, ya. Entonces vamos con los saludos. Deja sacar la lista. Un saludo obviamente a mi sobrina Tiare, que tuvo un examen el día martes. Sí, le fue súper bien. Fue un examen oral, ahí la dio con todo. Así, oye, que felicitaciones. Qué flagelo esa cuestión en derecho, de esos exámenes con la ropa que te hacen sentir mal. La academia es un flagelo en algunas ocasiones. Si es que no es la mayoría. Pero ahí le dio todo el aguante, así que nuevamente este programa va para ti. También saludar y agradecer a Camila aquí en la Radio Controles, sí, que nos está siempre ayudando. Muchas gracias. Y riéndose con nosotras, que es importante. Oye, recordémosle por qué canales estamos saliendo, cuáles son nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar por www.radiohumedales.org. También desde sus celulares Android pueden bajar en el Play Store Radio Cloud Server Latam y bajar ahí y escuchar la Radio Humedales desde esa aplicación. Y también siempre les agradecemos mucho si nos pueden compartir para que nos escuchen otras desde las redes sociales de Radio Humedales, que están en Twitter, en Facebook y en Instagram. Sí, pues ahí para que lleguemos a todos los territorios, a todos los horizontes de Abdiayala, con este hermoso programa que hemos construido junto a Torbellino. Este es nuestro séptimo capítulo. Y nos queda uno. Nos queda solo uno, así que terminamos esta temporada contentas, vamos a terminarla, pero ojalá que salga otra. Ojalá, quién sabe, ahí articulándose en este segundo semestre, que vienen hartos cambios y transformaciones, entonces se viene bien activo. Pero estamos en el capítulo número 7 y contémosle a la radio escucha de qué se trata un poco el programa, si es que se vienen integrando en este capítulo. En Que no te achiquen la cancha vamos a reflexionar sobre el deporte desde una mirada feminista. Y vamos a ir revisando todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional femenino. Y vamos a poner también siempre las diferencias éticas y políticas con las miradas deportivas más tradicionales. Es decir, con los medios hegemónicos. No vamos a hacer unas pedras carcuras del deporte, vamos a hacer otras. Zapito Livingston. También queremos siempre construir a partir de la invisibilización sostenida que las mujeres han tenido en las ramas deportivas y cómo se han normalizado estos prototipos de mujeres deportivas. Queremos cambiar esos estereotipos y propiciar también un espacio para las referentas, para que todas tengamos referentes en el deporte. Sí, para ir cambiando esa estructura, esa malvada estructura, es necesario que vayamos cambiando algunos tópicos y uno de esos es el hecho de tener referentes. ¿Por qué me miras? No, porque te iba a decir ahora que cuáles son nuestras secciones en este programa. Me salí de la pauta, perdón. Nuestras secciones va con revisión de campeonato nacional e internacional. Estamos más abocados hoy en el campeonato, o sea, en lo deportivo internacional, porque han pasado varias cositas. También tenemos otra sección de haciendo memoria deportiva y feminista. Hoy día viene una grande. Y la temática de hoy tiene relación, porque Torbellino ya se adelantó hace unos minutos, con mujeres organizándose en torno al deporte, las nuevas barras. Esas son nuestras secciones. ¿Por qué quisimos hablar de las mujeres organizándose en torno al deporte, Marina? Nosotras las mujeres siempre nos hemos organizado en distintos espacios y a través de distintas necesidades, temáticas y aquello que nos hace sentido, ¿no? Comprendemos que las mujeres, cuando nos organizamos, es un acto absolutamente rebelde, el cual siempre se trata de menoscabar, oprimir debido a la articulación poderosa que nos podemos convertir, además de la importancia que podemos tener en los diversos territorios. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona eso con la temática de hoy? Y sabemos que el deporte en general no es solo jugar a algo, sino que tiene relación con una serie de características que permiten comprender una organización deportiva también como una forma de tejido social y político de vivir y de convivir. A su vez, distintas barras o agrupaciones en torno a clubes deportivos han ido creciendo a medida que van pasando los años, eso lo sabemos. Hay organizaciones barriales, vecinales, etcétera. Como que iba a decir ollas comunes, pero claro, estamos en lo deportivo, pero en lo colectivo también. Pero de repente desde ollas comunes se han articulado clubes deportivos de barrio también. Sí. Entonces hemos encontrado en aquellos espacios, tal como tú dices, a compañeras con ideales, con sentido de pertenencia, con organización comunitaria, con inclusión y coordinación en torno a un objetivo en común, que es básicamente las mujeres y el deporte. Por eso la temática de hoy tiene relación a las mujeres organizándose en torno al deporte y le quisimos llamar además las nuevas barras. Claro, porque en contraposición también siempre con lo que ha sido históricamente las barras en el fútbol, por ejemplo. Claro, así como queremos hacer como tú muy bien dices, queremos hacer una contrapropuesta y queremos analizar esa contrapropuesta, cómo se están organizando las diferentes colectivas de mujeres en torno al deporte. Y para eso quisimos plantear, como siempre, nosotras que venimos de las ciencias sociales, siempre nos estamos planteando una hipótesis, como lo decía en la academia. Pero nos planteamos ciertas preguntas, ¿no? ¿Las quieres leer? Sí. No las estoy leyendo, se me están ocurriendo. Ya. Mentira, veníamos terrible preparadas. ¿Cuán importante o por qué es importante la organización de mujeres en torno al deporte? Me gusta eso de cuán importante, porque vamos a decir que es muy importante. Spoiler, es muy importante. Pero vamos a decir también por qué es importante. También, ¿podemos encontrar alguna distinción en cuanto a las organizaciones de varones? A mí no me gusta usar mucho hombres porque hombre viene de la etimología de la palabra humano, entonces como que la raza humana. En cambio, varón viene del sujeto ahí. Y tres, a partir de este crecimiento en organizaciones deportivas para mujeres. ¿Lévi-Strauss no hablaba? ¿Por qué se pueden establecer como nuevas barras? Esto vamos a estar desentrañando en el próximo bloque de este programa. Claro, la idea es ir y la idea es que ustedes también traten de responderlas, tratar de quizás mandarnos algún escrito, decirnos algo, pero estas son preguntas ejes que vamos a ir reflexionando en la siguiente sección, ¿no? Sí. Y nos vamos con una musiquita, con Cranberries Dreams, que es una canción de mi infancia. Estupendo. Oye, qué buena canción. Sí, lo mío es adolescencia, lo tuyo es infancia con esta canción. Sí, pues sí, infancia. ¿Infancia guaguita? No, infancia... ¿Infancia 8, 8, 9? Ah, ya, adolescencia... No, como adolescencia. Lo mío de adolescencia, 16, 17 años. Es que yo tuve la adolescencia después, pues sí. Y ahora la adolescencia empieza como... al un año. Bueno, ya. Oye, un saludito a la Pili que siempre nos escucha y nos dice si se escucha bien, se escucha mal, se escucha raro. Saludos, piedad mía, de mi corazón. Ya iremos por esos puertos, querido. Por ese puerto, querido. Besitos. Vamos a seguir entonces con este segundo bloque en el cual nos centramos en la temática del día de hoy, que es mujeres organizándose en torno al deporte. Sí. ¿Me están echando el computador para acá? No, lo que pasa es que yo cada vez me voy corriendo más hacia acá y tú más hacia mí que vienes. Entonces yo ya estoy arrinconada, para que sepan. Ya. Nuestras investigaciones, ¿qué nos dicen acerca de qué son las barras? Quisimos partir con esta, con este concepto, ¿ya? Y pudimos leer algunas definiciones, no por supuesto de la RAE, no de la RAE, sino que de la RAE Diccionario. Y quisimos ahí un tanto como agrupar ciertas definiciones en torno a la barra. Entonces consideramos que esta era un poco más prudente a nuestro objetivo, ¿no? Entonces dice que las barras son grupos organizados de fanáticas o fanáticos que encuentran en la organización de hinchas un espacio donde afirmar su identidad. El fenómeno surge en Chile a mediados de la década de los 80, o sea, en dictadura militar, importado, el fenómeno de las torcidas de Brasil, es decir, de barras de Brasil, torcidas, y las barras bravas argentinas. Aunque otro importante antecedente son los hooligans ingleses, que protagonizan numerosos hechos de violencia en los estadios británicos y europeos a partir de los 80. ¿No? También en un régimen bien parecido a un régimen represivo de Margaret Thatcher en ese momento en Inglaterra. Claro, tienes razón en ese contexto, se me había pasado. Pero bueno, nuestro objetivo tampoco es analizar tanto las barras, ¿ya? Uh-huh. Porque si tomo tu datito, me voy a profundizar en otras aristas, entonces, pero tienes razón. Entonces, nosotros a partir de esta definición queremos partir reivindicando y deconstruyendo el concepto de barra, ¿no? Ya que más que afirmar la identidad de un grupo, tiene relación con la construcción de una identidad que se ha ido forjando frente a un sistema neoliberal bien salvaje y que establece opresiones en sus diferentes aristas, espacios, características, etc. Las barras no es solamente una organización, sino que representa valores sociales de un entramado comunitario dentro de los territorios. Es ahí donde los clubes deportivos no deben ser solo deportivos, sino que su anhelo debe estar localizado en la justicia social, en el bien común, en la solidaridad, en el sentido de pertenencia, además de promotores y creadores de tejido social. Y en este sentido vamos a ir tratando de responder esta primera pregunta, que era ¿cuán o por qué es importante la organización de mujeres en torno al deporte? Ya, pero se entendió la primera. Claro, claro. Y la definición que hicimos recién, que dijiste tú, tiene un poco también que ver con el ideal. Claro. O a qué apuntamos nosotras cuando decimos que son las nuevas barras. Claro, viene con un entramado bien, que si bien es deportivo, el amor a un club deportivo o un deporte en específico, también tiene que ser social, ¿no? Por eso algunos clubes son club deportivo y social. Claro, tiene club como social deportivo. Y tanto. Podríamos decir que tiene como una columna vertebral bien política. Bien política, porque se establecen dentro de los territorios y las poblaciones ejerciendo todas estas características que antes mencioné. Sin embargo, ¿qué ha pasado hoy? Que este sistema neoliberal y capitalista ha absorbido la sociedad, lo social, y ha establecido las sociedades anónimas con un claro objetivo, que es mercantilizar el deporte en general. El fútbol es el más claro ejemplo, pero en general el deporte está bien mercantilizado. Oye, y entonces, no todo ha sido malo, porque en los últimos años hemos visto que han habido cambios. Sí. Sí, me planteaste una primera pregunta, ¿no? Que era... ¿Por qué es importante la organización o cuán importante es la organización de mujeres en torno al deporte? Ah, sí. Tal como tú decías hace un rato, cuán importante es muy importante, ya que en estos últimos años, yo creo que 2-3 años o... a partir del estallido social incluso. Yo creo que se junta un poco con esta ola feminista que pasó en las universidades donde habían estas tomas feministas, creo que va un poco de la mano con este mayo feminista, también como el boom de organizaciones de mujeres en torno al deporte con una perspectiva feminista. Sí, puede ser. ¿Y eso ocurrió hace cuánto? 2018. ¿Ya? Yo diría 2019, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, estos últimos años se han hecho más visibles las organizaciones de mujeres en torno al deporte y sabemos y estamos seguras que siempre las mujeres han estado dentro de estos espacios, pero hoy se visualizan, hay más una proposición también, hay mayor aguante a estas organizaciones y hay obviamente hay una organización comunitaria en torno a esto. Colectivas de mujeres que han representado una nueva forma de poder habitar este espacio y claramente es importante cuando las mujeres nos organizamos debido a lo revolucionario y rebelde que puede ser, pero también el dar cara a las opresiones normalizadas que se tienden en estos espacios deportivos. Entonces, las mujeres ya no están solamente organizadas en torno a actividades serviles, es decir, no sé, como servir el tecito ahí para las filiales. La que hace las camisetas. La que hace las camisetas, la que lava. Que son trabajos totalmente importantes. Obviamente, pero ya no solamente están dedicadas a ese tipo de actividades, sino que hay una creación, una articulación en torno a todo ese espacio deportivo y colectivo que se está forjando. Y obviamente sabemos el tema de la horizontalidad, que lo hablamos creo desde el capítulo 1. Claro, las mujeres nos organizamos de manera diferente a las organizaciones masculinas porque intentamos hacerlo a través de la horizontalidad. Exacto. Oye, ¿y podemos encontrar alguna distinción en cuanto a la organización de hombres? Aquí lo estamos de respondiendo. De varones, ¿verdad? Acuérdate. Oye, pero varones viene de varonesa. No. Después podemos hablar. Veamos ahí la epistemología. Sí, po, encontramos muchas ya, de distinciones. De esos zánganos, digámosle ya. De esos zánganos. Encontramos muchas diferencias entre las organizaciones de hombres, de varones y las organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque básicamente las barras y las colectivas en el fútbol, por ejemplo, han sido altamente investigadas desde la academia. ¿Cierto? Oye, tenía un compañero en antropología, me voy a salir aquí un poco de la pauta. Hoy un compañero de antropología que él quería hacer todas sus cuestiones acerca de una barra brava en particular. Y le ponía, y era un curao, perdón con lo que estoy diciendo, pero... Tenía problemas con el alcohol. Cero contenido ese hombre. Sí, en las academias se da sobre todo por parte de... hombres, varones, zánganos, estas temáticas de las barras dentro del fútbol, porque se entiende que hay un sentido marginal, social, identitario de la sociedad, pero vemos que este entramado también se relaciona con el análisis de una sociedad patriarcal, violenta, misógina. Está obviamente en el ADN de la sociedad. Sin embargo, esperamos, o sea, yo tampoco espero mucho de la academia, pero... esperamos que sobre todo en estos nuevos años o en estos tiempos que vienen, que esperemos que sean mejores, las investigaciones también nos hablen y reflexionen sobre las necesidades, sobre las nuevas características que pueden tener estas colectivas, sobre los nuevos paradigmas que las mujeres están estableciendo en espacios deportivos, porque son igual de importantes también que un club. Ahí hay otro tema de marginalidad. Porque a los hombres varones zánganos les encanta hablar de la marginalidad. Entonces las mujeres ahí también tenemos un tema, pero eso lo podemos dejar para otro lado. Oye, me gustó mucho, quiero acá Marina en su exhaustiva investigación dejó una cita súper buena que tiene que ver un poco con también los cánticos y esa identidad que tienen los clubes, de que es una cuestión bien masculina, de cómo hablan peyorativamente de otros clubes. Y de la procedo a leer, dice: ¿qué es eso de nombrar madre como término peyorativo? Y eso de padre como sinónimo de superioridad. Esto hace referencia literalmente al gobierno de la figura paterna. Es la designación de una estructura sociopolítica en donde el control y la superioridad es ejercida por los hombres. Es una cultura violenta, machista, sexista y discriminatoria que ya no podemos ni debemos seguir perpetuando ni dentro ni fuera de la cancha. Sí. Estas palabras son de Natalia Piñones en La Mujer, el Fútbol y la Resistencia. Sí, ese es un texto que escribió Natalia Piñones para el libro Repensar Nuestros Clubes, un libro bien bueno. Yo estuve escribiendo también, creo que tengo dos textitos ahí pequeños para la misma editorial, que no le voy a hacer tampoco publicidad, pero a partir de eso también me hizo recordar que en uno de estos textos yo, no es por ser autorreferente, jamás lo soy, pero cambié la letra de una canción del equipo de Mis Amores, que es Colo Colo, ya lo he dicho abiertamente. Y el otro día cuando fuimos al estadio a ver Colo Colo Femenino, creo que escuché por ahí el cambio de letra y me enorgullecí porque pensé que no había llegado a toda la fanática colocolina, porque sí. es bien, yo soy una persona que va comúnmente al estadio, entonces entiendo un poco esos espacios que son bien violentos y tal como dice Natalia, hay una cultura violenta, sexista, machista, discriminatoria, pero también bien homofóbica, bien arraigada de las tradiciones. Entonces, que tú cambies una letra de una canción es bien subversivo. Es bien subversivo. Y fue muy lindo. Yo estaba en ese estadio cuando cantamos la sí. canción de manera diferente y otras personas también se nos unieron. Sí, sí. Creo que fue en el Clásico contra Santiago Morning. Sí, ahí en el Estadio de La Pintana, que nunca yo había ido. Hay un estadio pequeñito, pero importante también conocer los territorios, los estadios de esos territorios. Entonces, bueno, cuando las mujeres vamos tejiendo organización, no es tan solo, y esto ya lo he dicho, por un club deportivo, el cual nos puede gustar o representar, sino que tejimos también otras características, tales como memoria, identidad, creatividad, el hecho de estar creando. Eso es muy importante y nosotros las mujeres, al parecer, como que lo llevamos en el ADN igual, así como quizás, sí, no. Estamos creando, ya me estaba mirando Torbellina, yo no voy a decir nada. También colectividad, por eso es tan rebelde y subversivo, tal como tú dices, estar dando cara en los territorios, desde las poblaciones, y cómo las mujeres tienen esta lógica de organizarse desde y para mujeres. Sí, yo pensaba que en todas las características que tú diste, la memoria, la identidad, la creatividad, la colectividad, todas esas características se están dando, pero sacando esa historia machista, esa cultura patriarcal de toda esta creación de cultura. Sí, yo creo que es importante, sobre todo en algunas barras más grandes que hemos conocido, es importante. Bueno, esto también lo podemos hablar en otro programa, y si es que hay otra temporada del separatismo que puede empezar a surgir, que sería bueno. Porque ha costado dentro del deporte. Ha costado harto, porque los hombres varones zánganos siempre se quieren apropiar, siempre quieren estar ahí interrumpiendo, pero nosotras estamos dando la cara y estamos articulándonos y rompiendo esos paradigmas, quizás para crear otros. Oye, entonces me faltó otra característica, la horizontalidad, perdón. Horizontalidad. Eso es que me trabo. Entonces, siguiendo con el hilo conductor, es que estamos inspiradas. Nuestra última pregunta. A partir de este mismo crecimiento en organizaciones deportivas para mujeres, ¿por qué se pueden establecer como nuevas barras? Y creo que también es algo que ya hemos dicho un poco. Sí, efectivamente este crecimiento nos lleva a comprender, y por qué no decirlo, a determinar la construcción y reorganización de estas nuevas barras feministas, que pueden ser separatistas en algún momento, ojalá. Las cuales se articulan bajo estas características, ya hemos hecho mención a estas, y es que el deporte se articula en base a un componente social y político, y es importante que estas nuevas colectivas que están surgiendo, y no dudo que sea de esta forma, están abriendo estos espacios de organización, de pertenencia, de educación, que es muy importante eso, porque cuando hablamos de marginalidad no tenemos que desprendernos tanto de la educación. Yo no estoy hablando de una educación tradicional, sino que puede ser una educación comunitaria. Entonces ahí hay otro componente no menor, nuevamente de memoria, de referentes dentro de las poblaciones, además de una colectividad y comunidad única, y estas barras que surgen desde la opresión se inundan más de rabia, pero también de alegría, ¿no? De bien común, de inclusividad, mucha autogestión también. Las mujeres siempre parece que nos articulamos en base a la autogestión. Entre más precarias, más parece que salen premios de rifa. Vamos a cortar con los premios de rifa. Estoy chata en la educación pública de la rifa. Lo siento, tenía que decirlo. Entonces vamos a ir articulando. Yo sé que he nombrado mucho esta palabra. También el tema de ir desarrollando otro tipo de habilidades que no tiene y están fuera de esta violencia patriarcal, fuera de estos espacios que son de los hombres varones zánganos. Sí, pues nosotros siempre hablamos de la competencia, de cómo se puede cómo puede existir el deporte pero sin competencia, que es algo que no queremos. Ojo, yo cuando hablo de educación, yo no voy a ir a educar a los hombres zánganos varones. Yo no estoy hablando de ese tipo, no, porque ya que ellos se eduquen solo ya, o que busquen sus formas. Pero claro, nosotras hablábamos también de cómo hay actividades formativas también o de referencia para las niñas. Claro, claro. Cómo las niñas pueden encontrar referentas en mujeres de su propia comunidad y que también eso se valora. Y no sentir que no se sientan incómodas. Eso es muy importante. Tuvimos un capítulo específico en base a la educación y el deporte. El otro día en estas páginas de Facebook había una persona que estaba pidiendo que por favor le llenáramos una encuesta justamente de por qué las niñas desertaban de la educación física. Y yo dije, le voy a mandar el programa. Así que ese es un datito. Ya pues, terminamos esta sección con musiquita y antes de eso le voy a mandar un saludo a la Lesita, que ahí nos está escuchando también. Ah. Papi, ¿a que no le mandamos salud? El último programa, amiga, va a ser para usted. Nos vamos con Psycho, cuando miro en tus ojos. Sí, para ti, Ale. Nuestro fuego está apagado. somos fanáticas de ella. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta canción que iba dedicada especialmente a mi amiga Ale, que me ha ido, me ha invitado hartas veces a ver a Psycho en la antigüedad, igual. Así que ahí. Yo creo que Denise Malebrán es una de las mujeres músicas chilenas que es muy crush de las lesbianas. Sí, pero tiene algunos discursos bien ambiguos. No sobre lo político, sobre lo social, la actualidad. Entonces, eso me pasa lo mismo con Shakira. Entonces, lo siento, tengo que decirlo. Oye, ya. Vamos a ver qué está ocurriendo en el... Ah, de nuevo ahí le vamos a hacer un... ¿Cómo se dice? Un guiño. Un guiño. Un guiño. ¿Qué está ocurriendo en el mundo del deporte femenino? Estuvieron hace poco los... Oye, ¿cómo se dice? ¿19avos? No sé cómo se dice. Pero los 19 Juegos Bolivarianos, donde hubo una medalla de oro en el tenis de mesa para Daniela Ortega. Oye, no, pero te saltaste 10 hectáreas. Porque en el fondo, ¿qué son los Juegos Bolivarianos? Los Juegos Bolivarianos... Oh, pero... Es que yo me dejaste ahí en blanco, pues si yo busqué noticias. No, los Juegos Bolivarianos, bueno, hacen mención justamente a Simón Bolívar, este hombre zángano, varón, libertador de algunos países de Abyayala. Por eso se pone Bolivarianos. No participan todos los países de Abyayala. Este año creo que no participó ni Brasil ni Argentina, no tengo muy claro el porqué, pero a medida que pasan los años, estos Juegos Bolivarianos van integrándose más países. Son un evento deportivo multidisciplinario perteneciente al ciclo olímpico que se lleva a cabo a nivel regional cada 4 años entre las naciones bolivarianas, aquellas que lograron su independencia gracias al libertador Simón Bolívar, dice aquí. Entonces participa Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Y hay países invitados como Chile, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y El Salvador. Tú sabes que los estudiantes, sobre todo de Venezuela que tengo, se saben toda la vida de Simón Bolívar. No tenía idea. Ellos y ellas lo nombran como el gran libertador de América. Imagínate nosotros nombráramos así a, no sé, Bernardo Higgins. No. Ya, chao. En fin. Ese era los Juegos Bolivarianos. ¿Y por qué los quisimos mencionar? Era porque... Ah, porque hubo un oro en el tenis de mesa de Daniela Ortega, que venció a su compatriota, a Paulina Vega también. Entonces, es decir, el oro y la plata fueron de Chile para el tenis de mesa femenino. Y también las basquetbolistas de Chile, que representan a Chile en estos Juegos Bolivarianos, obtuvieron la medalla de plata. Y hay dos basquetbolistas ahí que son de la Universidad de Concepción y que son las... como las estrellas del equipo. Mira. Oye, solo como dato, porque me di cuenta que en esta pauta que tengo yo escrita no habían unos puntos que agregué. Parece que los agregué muy tarde. Pero si lo estás viendo ahí... Chuta. No, pero yo los puedo decir porque creo que los recuerdo. ¿Ya? Dentro de esto, de los Juegos Bolivarianos, que ya terminaron, creo, hace... La semana, o sea, no, es como, semana, el martes. Como el lunes, martes. Chile salió cuarto en el medallero. Ya creo que ganó Venezuela, luego venía Colombia y luego venía Ecuador y posteriormente Chile con 157 medallas. ¿Está anotado ahí o no? Sí. Ah, sí. En ese sentido, comentar también que tuvieron casi 19 medallas de oro en deporte femenino, Chile. Oye, y nos y sale... 17 bueno, los hombres varones. Por eso sátras. Este programa es importante, por eso usted se lo tiene que mostrar a su abuela, a su madre, a su tía, a su prima, a su amante, porque nosotras hablamos del deporte femenino. Hablamos de lo importante que es el deporte femenino y esto nos sale en los medios hegemónicos. ¿Usted leyó en alguna parte que Chile había ganado 19 oro femenino? No, solamente le hicieron mención, creo, a las Diablas, a las chicas que juegan hockey, que dieron 2 triunfazos frente a, creo, Irlanda y frente a... Croacia, parece. Pero eso pasa, no están dentro de obviamente, de estos juegos. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre el rival como del Suramérica es con Argentina en el hockey pool. Sí, pero como te decía adelante, Argentina y Brasil no están dentro de estos juegos. Obviamente ahí que se creen los jaguares de Latinoamérica. Vamos pero, con la Eurocopa ya, femenina. Ya, dale nomás, dale. También tenemos Eurocopa femenina que está que arde porque hay varias jugadoras que estuvieron en la Champions y que la rompieron en sus respectivos clubes. Entonces ahora es bien atractivo el fútbol femenino dentro de la Eurocopa. ¿Y qué es la Eurocopa? La Eurocopa es como la Copa América, pero en Europa. Ya. Es decir, ahí salen las ganadoras que van a ir al Mundial. Ya. ¿Cachai? Sí, pues obvio. Ya. Y un dato aquí importante es que hubieron 69.000 espectadores en el estadio viendo el partido de Inglaterra con Austria. El partido tuvo solo un gol. Un gol que tú me dices que estuvo bueno, yo sí. Es que fue de globito el gol. Sí, pero así como wow, el partido no tuvo mucho... ¿Como protagonismo? No, fue como vertiginoso, digamos. Ya. Pero es importante recalcar que 69.000 espectadores en el estadio viendo un partido de fútbol femenino es harto. Sí, para la gente es como un estadio nacional un poquito más, como una galería más llena. Eso es como 69.000. Vamos a tener que ir a estadios del sur, al Esterroa, al Chinquihue, al... ¿cómo se llama? Al Germán Becker en Temuco, para que tú hagas la comparación con estadios de regiones. Ya, pues, ya, si hay que mover, ¿no? Ahí que la radio nos... Viene a continuación el viernes, creo que es el partido de España contra Finlandia, donde está ahí Alexia Putellas. Y pero Alexia Putellas no fue la que se lesionó. Por eso, pues está huérfana de España, no está contando con esa jugadora. Sí, estrella. Estrella a nivel mundial, Alexia Putellas. Nosotros ya la hemos nombrado en otros capítulos. Tuvo un corte de ligamento como central, no sé cómo es educación física, pero que nada que ver educación física. No. Anatomía. Anatomía, que no tuve. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que va a quedar fuera todo el 2022 y parte del 2023. Oye, qué difícil para los deportistas como sí. Que pase eso. Sí. La CONCACAF femenina. ¿Qué es la CONCACAF femenina? Las mejores 8 selecciones de fútbol femenino del Norte, Centroamérica y el Caribe se reúnen en la fase final del campeonato CONCACAF, que va a ser en México, o sea, está siendo en México, para clasificar, así como la CONMEBOL Libertadores, como la Copa América, como Eurocopa. La Eurocopa, existe la CONCACAF para que los países cupos directo. El Norte de América, para Centroamérica y para el Caribe. Entonces, para clasificar a la Copa Mundial Femenina de Fútbol del 2023, al Torneo Olímpico de Fútbol Femenino de París 2024 y para la Copa Oro de la CONCACAF, cuya primera edición se llevará a cabo el 2024. O sea, tiene 3 cupos. Es que tienen plata ellos. Bueno. La CONCACAF dispone de 4 plazas directas. Se han usurpado. Para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y 2 más para el repechaje intercontinental. Para los Juegos Olímpicos de París, solo 2 equipos clasificarán y serán los representantes de la Confederación en la justa olímpica. Las selecciones de Estados Unidos y Canadá, que son potencias mundiales en fútbol femenino, clasificaron automáticamente a esta fase final. Los 6 equipos restantes se definen entonces en base a su triunfo durante la fase preliminar que está siendo estos días. Y los grupos quedaron así. En el grupo A, Estados Unidos, México, Jamaica y Haití. En el grupo B, Canadá, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago. Ojo que Haití parece que le ganó a México. Sí. 1-0. Sí. Las mexicanas estaban así de como... muerte. Sí. Se me había olvidado ese dato. Avanzarán los dos mejores equipos de cada grupo, que asegurarán su participación en el Mundial Femenino, como les decía. Mientras que los dos terceros lugares disputarán el repechaje rumbo al Mundial. ¿Qué opináis? Interesante. Yo tuviese tiempo, quisiera ver todo esto, estos partidos. Sí, porque acá además... Aprovecha que estáis de vacaciones. Sí, es verdad. Pero no puedo estar todo el día viendo fútbol tampoco. Y también la Copa América Femenina está por empezar desde el 8 al 30 de julio, ahí para que mi amiga Mafe Barrera lo anote. Y se va a desarrollar en la novena edición de esta Copa en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Cali, en Colombia. Sí, nosotras tuvimos la posibilidad de conocer Bucaramanga y creo que Armenia. Armenia también. Sí, somos unas privilegiadas, pero es un territorio bien de geomorfológicamente bien complejo. Pero también de difícil clima. Difícil clima, sí. Entonces va a estar duro ahí. Sí, pero partidos. A Chile creo que le toca solo en Cali jugar. Entonces el 8 de julio va a ser el puntapié inicial entre el partido de Bolivia y Ecuador. Y como dijimos, se va a extender hasta el 30 de julio este certamen. ¿Quiénes fueron las campeonas de esta última edición? ¿De la última edición de la Copa América? Brasil, me imagino, las brasileñas. Ya, pero eso no es novedad. ¿Y quién fue la subcampeona? Chile fueron las subcampeonas del 2018. Pasa palabra. Y Argentina obtuvo el tercer lugar en ese encuentro. Y el grupo A en el que está Chile está con Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Oye, por eso, solo paréntesis. Las chilenas, la selección femenina de Chile ya está en Cali, Colombia, ahí entrenando, preparándose. Y están bien entusiasmadas justamente porque sacaron el segundo lugar en la Copa América pasada, que fue el 2018. Sí, po. Solo que, y tal como lo mencionamos en el programa anterior, Venezuela y Colombia se han fortalecido demasiado en sus selecciones. Sí, po. Sí. Ha habido un recambio generacional importante en estos 4 años que en Chile no ha pasado. Como que llegaron a un buen nivel y se quedaron. Sí, no quiero seguir siendo mala onda, pero es real. Vamos a seguir con un poco de... esto nos faltó. Chile va a hacer su debut el lunes 11 de julio contra Paraguay a las 5. Yo salgo a las 5:30, puta. Nos venimos para acá y ponemos... Creo que... ¿Quién la va a transmitir? ¿Un medio hegemónico? Sí, ya. Como un medio hegemónico. Como de tele abierta. Ya, va a ser transmitida y hay que juntarnos ahí a ver. Sí, porque sí, ese partido, ¿cierto?, va a estar bueno. Va a estar bueno contra Paraguay. Así que ahí a la jefecita... Negociemos si nos están escuchando. Ya, sigamos. Queremos contarles también acerca del caso de Everton. ¿Tú te acuerdas qué pasó con las jugadoras de Everton? Sí, pero probablemente nuestra radio audiencia. Escucha y audiencia, amoras y fanáticas no lo recuerdan. Como un fallo histórico, entonces fue calificada la decisión del Tribunal de Letras del Trabajo de Valparaíso al acoger la demanda a favor de 4 futbolistas en contra del Club Deportivo Everton de Viña del Mar. El recurso exigía que el empleador reconociera la relación laboral y la vulneración de los derechos de las jugadoras. Demandar implicaba dejar de jugar y correr riesgos, pero fuimos valientes por nosotras, por la de al lado y por mis compañeras, para que finalmente todas podamos disfrutar del fútbol. Estamos muy contentas. Esto lo señaló Nicole, nunca lo puedo decir. Mariñe Larena. Nicole, si no estás escuchando, perdón, pero tu apellido es dificilísimo. Estaban contentas las chiquillas, po. Las jugadoras pedían que, sin importar que no existiera un contrato por escrito, el club debía reconocer una relación laboral, considerando que las futbolistas se desempeñaban de igual forma como profesionales y trabajadoras de Everton. Lo cual nosotras, como hemos comentado este programa, para quienes siguen Que No Te Achiquen la Cancha desde el principio, hay un 80% alrededor de jugadoras de fútbol que todavía no tienen un contrato escrito. Claro, y que es bien gradual. No es que esta profesionalización del fútbol femenino sea fue ley, ya, ahora está, no. Bueno, entonces con lo que efectivamente quedó ahí, en, sin duda alguna, es que existe una prestación de servicios que se comprometieron el club con las actrices sociales. Claro. Que tenían una jornada diaria y obligatoria y tenían en un deber de someterse a controles nutricionales y psicológicos y una carga laboral que representa su, su juego en el campeonato, sí, nacional. Es que estos zánganos hombres varones decían que no había, que como no había contrato, era solo algo de palabra. Eso es lo que reclamaban ellas en el fondo, que pese a no haber un contrato y solo algo de palabra, ellas igual estaban regidas por una normalización laboral, como por ejemplo llegar una hora, entrenar, tener estos exámenes nutricionales. Entonces ahí se pudo verificar que ellas sí tenían, esto tiene un nombre en derecho, pero sí tenían como una prestación de servicios. La presidenta de la ANJUF entonces, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, Yona Rotfeld, que también fue jugadora, nos dice lo siguiente, que esto va a marcar un antes y un después en el desarrollo del fútbol femenino chileno. Ella espera que esto realmente sea un empujón y un remesón para aquellos que aún se resisten a reconocernos como futbolistas. Wow. El club Villamarino entonces tendrá que indemnizar a las jugadoras y pagarles sus remuneraciones hasta 2 años antes de la fecha de la prestación de la demanda. Wow. Qué increíble. Increíble, porque además las jugadoras no podían tener otro trabajo no dentro tenían, de otro no club. No tenían ellas, no eran dueñas de sus pases. Claro. Entonces no podían ir a jugar a otro club. Oye, bien movido el campeonato internacional y todo lo que pasa también a nivel nacional. Nos queda poquito, así que nos vamos a ir con una pausa musical. Nos vamos con Un Día a la Vez de esta mujeraza de Valparaíso, rapera. He tenido la posibilidad de escucharla en vivo, es una estupenda. Dani Neko. Dania. Pensé que era Dani. Un día a la vez, a la vuelta de la esquina todo está al revés. De cabeza a pie, todos los días queda mucho por ver. Un día a la vez, a la vuelta de la esquina todo está al revés. A pie, todos los días queda mucho por ver. El corazón no se calma, de a poco le retorna el alma. En este mar de engaños, siempre en estado de alarma. El panorama deja la visión ciega, gasta la vida en pagarle y dime quién te entrega o qué te quita. Tu cuerpo se marchita, como sea, vamos a guardar las cosas más bonitas. En este cuerpo, en esta época, a esta hora, donde los aires que respiro tienen otro aroma. De mar y de agitación de las olas, augurio pa' que tu suerte mejore. Abraza lento, quedarse adentro, y en fuga te llevan y vamos jugando el juego. Quita y trae pena, se hace lo que se puede, nuestra rebeldía es ser felices. Terminé donde empecé, nací con cicatrices, nuestra rebeldía es ser felices. Y cortaron su flor de raíz. Después de la ciudad es un caos. Necesito playa, agua y mar. El aire que mueve el prado. Coge adentro el coraje zarpao, enjaulao. Mejor dejo que corra ese corazón al lado. De que me fui, supe que esto no termina aquí. Estoy de vuelta pa' que esta historia se resuelva. Los pasos son la consecuencia. Paciencia, esa velocidad de pura inercia. Vamos a llegar a buscarlo a la casa, Sabina. Oye, también delante, yo estaba hablando de los juegos bolivarianos y dije como, ¿cómo se decían los 19 avos? y me dicen por interno, 19. Perdón. Ya, pero es una forma bien occidental de ver también esto. En educación, en historia, a estudiantes se les arma un colibrí de entre qué significa un ciclo en números romanos y qué año corresponde ese ciclo. Si es difícil, deberían hacerlo de nuevo. Todo de nuevo. Eso. No, erradicar la historia occidental. No, fin. Pero por eso me refiero como otra manera de nombrarlo. 19. Ellos dicen y ellas dicen 19. ¿Qué es eso? 19. Ya. Un 7. Tenemos un nuevo bloque de Haciendo Memoria. Último bloque. Esta vez no tenemos a una deportista profesional. Exacto. Tenemos a una figura política, más bien a una lesbiana importante que tiene un corazón de futbolista. Sí, pues como todas nosotras igual. Para quien se viene incorporando a Que no tan chica en la cancha, en Haciendo Memoria, buscamos, indagamos, investigamos acerca de una deportista destacada y vamos contando acerca de su vida. Sí, también con la relación que puede ser con la temática también. Uh-huh. ¿Ya? ¿Quieres decirlo? No, dilo tú. Dilo tú, que a ti te sale bonito. En Haciendo Memoria quisimos traer hoy día a Iggy. Ustedes dirán, ¿Iggy? ¿Iggy? ¿Quién es Iggy? Eva Analía de Jesús Iggy fue juzgada por homicidio simple. No sé si se acuerdan, esto ha sido muy bullado, ha sido muy comentado también dentro de Radio Humedales, por defenderse de un grupo de varones que intentó violarla para corregirla, sacarle lo lesbiana, cariño. Esto fue en 2016. 6 años después, ella es absuelta. Mi mamá me escribió ese día y me dijo, Iggy fue absuelta. Sí, sí, me acuerdo. Fue bien emocionante. Iggy entonces tiene su corazón de futbolista, es arquera. Se destacaba en los potreros y clubes de barrio, en las canchitas de las villas donde vivió, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Cuando tenía 16 años, le pusieron su apodo por su parecido con el arquero colombiano René Higuita, que hace unos años se tomó una foto con el cartel que pedía la absolución de Iggy. ¿Cómo se conoce a René Higuita? Perdón. Mira, ahí no me están escuchando. Sí. Se conoce a este jugador porque hace una jugada que se llama el escorpión, donde con sus pies salta... ¿Estás segura que es René Higuita? Oh. ¿Tiene rulos? Sí, por eso le dicen Iggy a Iggy. No, sí, tenía una... Ya, me abrió los ojos. Sigamos. Ya. De su amor por el fútbol habló en un libro que se llama ¿Qué jugadora? Un ciclo del fútbol femenino en Argentina, que si quieren me lo regalan para mi cumpleaños. Sí, por favor, para el mío también. Para mí el fútbol es la familia, dijo. Por entonces, un picado que se organizó en la puerta del Congreso de Nacional peloteó con Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo. Tienen una foto por ahí. Tienen una foto junta. Con la Nora. Y queremos dejar aquí entonces algunos extractos de su pasión por el fútbol y de su propia identidad como jugadora de fútbol. Porque yo encuentro que dice cosas muy importantes y muy relacionadas con la temática de hoy. ¿Voy con la 1? Ya, pum. En el fútbol compartís cumpleaños, buenos y malos momentos. Te abrazás, Llorás de alegría y a veces de tristeza también, pero te abrazás, te juntas, vas a bailar, es muy sano el fútbol, es lo más. Cuando yo era peque, iba a la casa de Mamiana, la que fue mi DT en La Esperanza, mi primer equipo. Por ahí yo me sentía huérfana y en el fútbol el DT es como tu mamá, tus compañeras son como tus hermanas. Entonces yo iba a la casa de Mamiana y se me pasaba todo. Mira. Dale con la segunda frase de ahí. A mí el fútbol me ordenaba, me sigue ordenando, me maneja la pelota. ¿Viste cuando escuchas música y bailas y te sentís? Y es que está en argentino. En argentino. Y te sentís que fluís. Eso. Que sos vos misma. Yo veo la pelota y siento eso, que fluyo. Voy a seguir aquí con otra frasecita. Cuando era chica nos mudábamos mucho. La verdad que no sufría tanto cambiarme de colegio seguido y esas cosas porque en mi vida lo más importante era el fútbol. Y el fútbol estaba en todos esos lados. Cuando nos inundábamos, por ejemplo, nos teníamos que ir a las iglesias, los colegios o los clubes. Pasaba bastante seguido porque nosotros estábamos en la vera del río Reconquista, ahí en el límite entre Morón y San Miguel. Y si llovía siempre nos terminábamos inundando. ¡Qué loco! Lo pienso ahora y por ahí es algo triste, pero en ese momento era lo más. No nos dábamos cuenta. En los colegios o clubes habían canchitas y se llenaban. Éramos un montón jugando al fútbol todo el día. El fútbol nos hacía sentir que estábamos en otro lado. Nos olvidábamos que esa no era nuestra casa o que teníamos frío, porque dormíamos en el piso o había que hacer cola para usar los baños. Yo juego desde que tengo memoria. En casa éramos 8 hermanos y vivíamos con mi mamá, Susana. En La Esperanza, nuestra primera DT fue Betty y después Mamiana, que yo la quería como mi mamá. En ese grupo la mayoría eran chicas a las que les gustaban los varones, así que el equipo le decíamos las pijas locas. ¡Wow! En ese equipo yo era clave, como la figura. Cuando íbamos perdiendo 1-0, Mamiana me sacaba del arco y me ponía en la cancha para que yo fuera a empatar los partidos. Ella me tenía tanta fe, era increíble. Yo iba hacia el gol y me volvía a meter en el arco. Esta táctica la usábamos siempre y después ganábamos los partidos por penales. Yo también hacía eso. Arquera es cancha también, jugadora. Por entonces era muy tímida, pero todos me conocían como por cómo jugaba y la gente me llamaba para que fuera a otros equipos. Entonces jugué para Belgrano, La Quinta, El Galpón, San Damián, Obligado, todos clubes de barrio. Hasta me iban a buscar en Remis, me pagaban el viaje y me llevaban. Mi mamá una vez nos quiso llevar a probar a River, a mí y a mi hermana la Mariana, es crack la Mariana. Hacía la que hacía el Diego, ¿viste? Jueguito con el hombrito. En el barrio nadie hacía eso. Y bueno, íbamos a ir a River y nos teníamos que encontrar con otra piba. Pero nos desencontramos y todo quedó ahí. No fuimos al final. Igualmente yo soy hincha de Boca. Hubiera ido a River solo para que me vieran y después me llamaran de otro club. La verdad me hubiese gustado jugar en primera. Una vez también estuve por irme a probar a Vélez, pero ya tenía 17 años, ya estaba alquilando, laburaba, era muy difícil. Yo trabajo desde los 12 años. Y bueno, el último club en el que jugué fue Amistad de San Miguel, en cancha de 11, a los 31 años. Hasta ahí, el Escorpión, la jugada que había inventado Higuita, lo hice 2 veces. En cancha de 11 lo usé para salvar un gol, pero jugando como defensora. ¡Wow! Y otra vez lo usé en cancha de papi cuando estaba en el arco. Lo hice y casi me sale el gol en el arco del frente, pero pegó en el travesaño. O sea, supercampeones son nada. Nada, en comparada con ella. Y ahora la parte donde ella ya está en la cárcel. La primera cárcel en la que estuve era un calabozo. Era muy pequeño, era horrible. Ahí sos un león enjaulado. Pero me acordé del fútbol. Se me ocurrió pedirle a mi mamá que me trajera naranjas. Muchas naranjas. Ella no sabía para qué eran. Nunca se imaginó. Yo agarraba y hacía jueguitos con esas naranjas. Y a veces, cuando se reventaban porque les pegaba contra la pared, les pedía a las otras pibas del calabozo a ver si me daban más naranjas. Si ellas tenían. Y escuchaba sus gritos. Yo tengo milanesa, yo tengo fideos. No, esta gaucha quiere naranjas para jugar a la pelota. En el penal de Magdalena, donde me trasladaron después, me acordé de los colegios cuando nos inundábamos porque tenía patio y cancha. Fue la primera vez que después de tanto tiempo pisé el césped y toqué una pelota. Hoy siento que tengo hinchada sin jugar a la pelota. porque a mí me ayudaron mucho en todo esto las pibas de los movimientos feministas. Es re loco, a ellas no les importa si hago un gol, hinchan igual por mí. Ellas me ayudaron a defenderme, es como que me dieron un paso, me devolvieron la pelota al pie cuando yo la había perdido. La recuperé, las pibas me la pasaron. Ahora cuando juego por ahí me cargan, me dicen que estoy vieja, pero bueno, yo me río y les contesto. Ya sé que estoy vieja, guachas, pero tampoco tanto. Yo también contesto eso. Me gusta esta frase final, este reconocimiento que ella hace al movimiento feminista, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de las nuevas organizaciones deportivas del deporte femenino. Como están ahí no porque tú seas alguien especial, no porque busquen reconocimiento a partir de algo que haya hecho Iggy, sino porque defenderla era justo. Uh-huh. Era algo que se tenía que hacer. Y el reconocimiento a los movimientos feministas por parte de ella me parece algo bien, bien valorable, porque se logró finalmente. Sí, sí, tienes razón. A mí igual creo que en algún momento ella nunca se lo esperó, ¿no? Que uh-huh. Este apoyo está hinchada cuando ella dice como que no les importaba si hicieran un gol, ella tenía su hinchada. Así que, bueno, quisimos haciendo memoria para Iggy. Creemos que es muy valioso su relato. Sabemos que en Argentina también los clubes de barrio son obviamente el triple que acá en Chile. Tienen otros contextos, pero obviamente en algún momento se cruzan ciertas características y cómo las mujeres también van organizándose justamente con ese potencial, esa lógica comunitaria que tiene el deporte en general. Entonces quisimos también abordarlo desde ahí, ¿no? Sí, la energía que ella irradia a través del fútbol creo que es algo muy que se puede homologar a lo que pudo haber pasado acá en el estallido, en la revuelta social, donde organizaciones feministas pusieron la pelota de lado, digamos, y empezaron a hablar de derechos sociales. Sí, y también me acuerdo que hoy un grupo de Maki la Maquinita estaba también organizando en esas primeras marchas del estallido social. Un campeonato en la calle, ¿no? Uh-huh. Afuera del metro Baquedano, más hacia la parte de Bustamante. Entonces, en el fondo es, nosotras, las feministas, también nos interesa el deporte y también hay una mirada social ahí y hay un espacio en el cual nosotras podemos crear rebeldía, ¿no? Como... Y algo que está tan arraigado dentro de las masculinidades como es el fútbol, lo subvertimos y lo dotamos de todos estos otros sentidos que son importantes para nosotras: los derechos sociales, la justicia, la horizontalidad, el compañerismo, la colectividad, uh-huh. lo comunitario, todas estas temáticas que hemos abordado a lo largo de estos 7 capítulos también van hacia allá, ¿no? Entonces es un espacio que necesita seguir forjándose. Por eso queremos hablar, queremos seguir investigando, porque nos interesa. Ahí hay un espacio que está muy poco investigado. Se están haciendo cosas, sí. Sí, po. Y escuchen la próxima semana nuestro último capítulo de esta temporada de Que no te achiquen la cancha. Sí. Vamos a estar ahí esperándolas. Sí. Y nos vamos con una diva del pop. Oye, pero deja despedirme. Ah, chuta, perdón. Me está apurando. No, sí, en nuestro último capítulo, así que espero que nos puedan ahí escuchar. Va a ir dedicado para todas nuestras radioescuchas. Fans. Ahora sí. Nos vamos con Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Para que bailemos. Sí, bailense esta. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. Away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. You better not steal the moon.